para traer un poco una entrevista que tuvimos con un periodista de Radio América, con Lucas Laviana, que nos comentaba un poco, ya se sabe, de la situación crítica que están pasando los trabajadores de la radio desde diciembre del 2015, que no están cobrando. Tiene una situación muy extraña, por no decir indignante, ¿no?, en respecto a los dueños. Hay un señor que dice ser su dueño, pero el ENACOM, el actual ente que reemplazó a AFCA con los decretos del presidente Mauricio Macri, tampoco lo reconoció como el dueño de la emisora. Los accionistas tampoco aparecen, los accionistas empresarios de esa radio. Así que están los trabajadores manteniendo una transmisión de 6 horas diarias, por día, manteniendo al pulmón la emisora sin cobrar. Así pasaron el día del periodista, el miércoles 8, se hizo una movilización de los trabajadores de prensa a nivel nacional, porque este no es un conflicto solo de Radio América. Se están cerrando muchísimos medios, sabemos de la cantidad de despidos masivos que están pasando. América es solo un ejemplo de ellos, así que ahora vamos a escuchar el primer audio de Lucas en el Día del Periodista, y esto nos comentaba. Tengo el oficio o la pasión que es ser periodista desde hace ya más de una década acá en Radio América, así que sí, un día peculiar, pero vale de salud. Sí, muy particular. Sigue siendo el grupo accionario que representaban Serge Folk y Matías Garfunkel, pero que tampoco están, que tampoco aparecen, y en ese mientras tanto, en esa continuidad de nosotros estando en este limbo de no haber sido despedidos, pero continuar en la radio, bueno, siguen los programas, nosotros seguimos con los tres fragmentos de programas de 9 a 11 de la mañana, vuelve a las 9 de la mañana, a partir de mañana justamente miércoles, de 9 a 11, de 17 a 19 y de 21 a 23, en donde hacemos periodismo. Al comienzo hablábamos del conflicto nuestro, nadie hablaba del conflicto, ¿por qué no íbamos a hablar nosotros? Y después, bueno, fue abriéndose, cuestión que generó que hablemos de otros temas, no solamente de conflictos gremiales, de otros medios, sino también de política, de deportes y de otras temáticas. Así que eso generó, incluso con buena música y poniéndole mucha pila, los laburantes, que incluso crezca la radio en audiencia. Evidentemente esto a Martina Rojas, volviendo a lo que me consultabas antes del intento de corte de transmisión, evidentemente no le gusta nada, porque un hombre que no paga los sueldos, no cumple ninguna de sus obligaciones, no lo reconoce ni siquiera el ENACOM, ve que nosotros sin sueldo y con toda la fuerza y con todas las pilas sacamos adelante un proyecto que hasta incluso mejora la audiencia que tenía antes. Ahora, ustedes ahora están sosteniendo esta programación de 6 horas diarias. Se intenta meter eso en el proyecto y que no salte, y que quede, y que después nos encontremos en el embrollo de que a un colega periodista el proyecto dice terceros que puedan divulgar la información. Ahí podríamos poner la figura del periodista. Que alguien, supongamos, le llega la información, que alguien que blanqueó estaba justamente metiendo dinero en el mercado legal desde una actividad como el narcotráfico y está vinculado a un empresario, lo que sea, y esa persona va a ser, puede tener pena de cárcel y una penalización económica enorme, es una locura. Ya muchos sectores del PRO dijeron, bueno, esto va a modificarse, pero la verdad es que a uno le queda la duda, porque es imposible de confirmarlo, o por lo menos por ahora, y si esto, viste, lo meten. Y bueno, si no salta, queda. O si saben que va a saltar, entonces ya negocian desde un lugar, bueno, lo saco, pero te consigo esta otra, digamos, si hay una cuestión sistemática de negociación. Y lo mismo te digo lo de las tarifas, que ahora fue para atrás en algunos casos, pero bueno, ya negocian desde un techo muy alto. Digo, lo que ha ocurrido en la Patagonia, por ejemplo, con aumento de 2.000% y ahora van a un toque de 400. Pero no, lo del artículo 85 no tiene... No resiste análisis, como dijiste. No resiste análisis. ahí como decía Lucas Laviana, periodista de Radio América, estaba refiriéndose al artículo 85 que se incluyó dentro del proyecto de ley que mandó el presidente Mauricio Macri al Congreso sobre el blanqueo de capitales, que prohíbe a los periodistas difundir información sobre las personas, digamos, en general empresarios, que hagan este blanqueo de acciones, de capitales. O sea que si este empresario llega a comentar alguna acción ilegal y un periodista quiere investigar o simplemente lo reproduce, la pena cae sobre el periodista, es decir, se está vulnerando la libertad de expresión ahí. Y bueno, por último queda un fragmento de la entrevista que le hicimos el día del periodista a Lucas Laviana de Radio América, que nos comenta cómo piensan seguir esta lucha. Tipo de situación de la cual uno puede agarrarse como para llenarse de fuerza. La realidad es que hay una incertidumbre enorme, porque pasamos de a un supuesto comprador, que no es tal, que ya como decíamos antes, en Inacom ni siquiera lo reconoce. Obviamente nosotros ya no lo reconocemos. Entonces, ante esa situación, seguimos su cuello. Hay conversaciones con el gobierno nacional, hay conversaciones, muchos sectores políticos, de diversos sectores, del fascismo, incluso del PRO, desde el ámbito legislativo, estamos en contacto, se está tratando de generar algún tipo de ámbito como para que haya una solución, por lo menos que se otorguen los repro, algún tipo de alivio desde el Ministerio de Trabajo, pero para serte sincero no vemos una solución concreta en el corto plazo. Parece increíble, ¿no?, que hayan pasado 5 o 6 meses prácticamente, digamos así. Bueno, estamos cansados, estamos desgastados, pero tratamos de no aflojarla y despertarnos entre nosotros, movernos, y obviamente la difusión y estar en contacto con colegas de todos los medios, como ustedes en este caso, también nos llena de fuerza, así que aprovecho para agradecerles también. No, por favor, Lucas, bueno, y sigan así, la verdad es que también es un ejemplo de lucha y un ejemplo de lucha, decía, los trabajadores de Radio América ahí llevando adelante la posta sin dueño, sin sueldo, en una situación por parte de los dueños, digamos, totalmente desamparados. Vamos a seguir atentos y atentas a ver qué pasa con Radio América, así como también muchísimos medios, muchísimos trabajadores que no están recibiendo su salario y que con esta situación de ajuste y de tarifazos se complica aún más la cosa. Así que ahí pasaba Lucas Laviana en este día el periodista. También comentaba el tema de la importancia de las comisiones internas, ¿no?, en todo este proceso, que sin la participación no hubiese sucedido nada en el caso de los trabajadores de prensa. Bueno, tienen el sindicato Cipreva, tienen el de los operadores y el de locutores. También está el tema, lo que volvíamos a decir, ¿no?, al principio, el tema del fallo de la Corte que limita el derecho a huelga. Digo, qué importante afrontar estos fallos y ver cómo, qué hay que hacer para pelear contra ellos, porque cuando tenemos sindicatos que no nos representan, como por ejemplo el SUTPA, que comentaba Lucas Laviana, que arregla una paritaria que no es consecuente con el nivel de inflación y que no alcanza para cubrir la canasta básica. Digo, si tenemos un sindicato que no nos representa y que no nos hace nada para ayudarnos como trabajadores, que es el objetivo como sindicato, bueno, hay que formar comisiones internas y hay que seguir organizándose a pesar de que los sindicatos no se representen. El derecho a huelga es de todos, no solo de los sindicatos. Hay que pelear porque los sindicatos sí representen a todos los trabajadores y trabajadoras. Pero bueno, el mientras tanto, ahí estamos. Vamos a tratar en un ratito de hablar con Valentín Vidal, que es abogado laborista, para que nos explique un poco más de qué se trata este fallo de la Corte Suprema que limita el derecho a huelga.